Bueno, hoy tenemos un día cargado de entrevistas, por suerte. En este caso vamos a tener conversación con Matías Fernández. Él es vocero de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que está trabajando en una campaña para, obviamente, visibilizar las temáticas que tienen que ver con la discapacidad en general. Así que, bueno, buenos días, Matías, ¿cómo te va? Hola, buenos días a ustedes ahí en el estudio. Bueno, muchas gracias por el contacto. Contanos un poquito en qué andan. Sé que están trabajando en una campaña y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, la agencia tiene una agenda abierta muy, muy importante en materia de políticas públicas de discapacidad y puntualmente la campaña a la que te referís es una campaña que salió en medios masivos de comunicación, que tiene cuatro videítos cortos vinculados con las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. A nosotros nos parece importante visibilizar la discapacidad, concientizar sobre las barreras. En Argentina adherimos a lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone el foco en el modelo social de la discapacidad. Es decir, modelo social de la discapacidad es aquel que entiende un déficit funcional que tiene la persona, producto de algún diagnóstico médico, de una situación médica particular, y que la discapacidad se manifiesta cuando ese déficit entrará en juego con los entornos discapacitantes. Y esos entornos o esas barreras pueden ser actitudinales, culturales, físicas. Y ahí en la campaña trabajamos un poco algunos de estos temas. La infantilización de la discapacidad, que obviamente contribuye a pensar a las personas con discapacidad como improductivas, como sujetos a los que hay que brindarle cuidado, como sujetos pasivos en términos políticos a los que hay que asistir desde el Estado, y no tanto en entender que la discapacidad o las personas con discapacidad son sujetos de derechos, sujetos que debemos apuntar a que haya una vida plenamente autónoma y a derribar esas barreras. Entonces, hay un caso de infantilización, hay otro caso de prejuicios acerca de la discapacidad auditiva, hay otro caso vinculado con un club y una persona en silla de ruedas que le muestran el club, pero lo que le dicen es que tiene que ir cambiado desde la casa porque los vestuarios están en el piso de arriba. Claro. Después hay un caso de una persona ciega que enfrenta un auto cruzado en la vereda. Son videos muy cortitos, de alto impacto, pero lo que intentan es mostrar esto, todas esas barreras que se enfrentan a diario y que limitan una vida plenamente autónoma de las personas con discapacidad. Buenos días, Matías. Darío te saluda. Enseguida vamos a estar compartiendo esos spots. Te quería meter en, recién hablabas de las políticas de la Agencia Nacional, preguntarte un poco cómo están llegando esas políticas a los territorios. ¿No han llegado algunas consultas? Que tiene que ver con un operativo que va a realizar la Agencia Nacional acá en Mendoza y que tiene que ver con, bueno, facilitar el acceso al certificado médico obligatorio, que es muy necesario para aquellos y aquellas que quieran acceder a las pensiones no contributivas. Si nos puede dar alguna información sobre ese operativo, de cómo se va a realizar, en qué lugares territoriales va a ser de acá de la provincia y cómo está esta situación para poder hacer más accesible este certificado médico obligatorio. Sí, la agencia en términos generales lo que ha venido haciendo durante toda esta gestión es recomponer el despliegue territorial del organismo. Durante el gobierno anterior se habían cerrado muchas oficinas que la agencia tenía por todo el país y se puso el foco en volver a tener presencia territorial en las distintas provincias a través de acuerdos con el Ministerio de Desarrollo y los CDR, de acuerdos en donde tenemos locales conjuntos con la Superintendencia de Servicios de Salud y algunos casos en donde tenemos locales propios de la agencia. En Mendoza hace poquito tiempo se abrió un local que es propio de la agencia. Y después lo que es el certificado médico oficial o los operativos territoriales que nosotros hacemos tienen que ver, en articulación en general se hace en hospitales públicos el certificado médico, entonces por ahí se hace un acuerdo para que durante los días de los operativos haya médicos de los hospitales para trabajar con eso o médicos propios de de la agencia, de distintos lugares, y con el personal nuestro del área de pensiones o con el personal nuestro de junta evaluadora, que es aquel que evalúa la documentación médica para la entrega de certificados, muchas veces podemos hacer operativos itinerantes específicos. En algunos lugares, por ejemplo, donde hay un cuello de botella sobre la junta evaluadora depende de los municipios y de las provincias, no depende de la agencia. La agencia es la que baja la normativa general a nivel país y controla cómo se viene llevando adelante eso. Si nos solicitan asistir con alguna junta itinerante para enfrentar, por ejemplo, alguna demora con los turnos, se hace algún acuerdo con el municipio o con la provincia y van equipos nuestros de la agencia para evaluar certificados en días específicos. Pues sabes, Matías, que acá estamos en Guaymallén, uno de los departamentos más densamente poblados de la provincia, y lo que nos acerca a través del Observatorio de Discapacidad, y que es muy difícil acceder a ese certificado. Esto te lo digo como por ahí, si se puede tomar nota, no hay por ahí intencionalidad del municipio de poder generar esta articulación. Si no hay interés del municipio, obviamente, no sé cómo, si se traba de alguna manera esto, o cómo se puede mejorar de alguna manera desde la agencia este acceso, ¿no?, que se ve en este momento. Bueno, como vos decías, también se está retomando y se está recomponiendo la política territorial. Esto como a modo de información, no de reclamo en sí, ¿no? Sí, nosotros hemos hecho operativos en Mendoza, en muchos lugares durante toda esta gestión. Lo que sí es importante también entender es que por normativa hay responsabilidades que corresponden a los municipios y hay responsabilidades que corresponden a las provincias. Entonces la agencia puede hacer operativos, pero hay cuestiones puntuales que se necesita poder articular con claro, municipios y con provincias. Exacto. Te hago una pregunta, Matías. Bueno, una pregunta quizá más, no tan sobre la eventualidad, sino más a largo plazo. ¿Sobre qué puntos crees vos que habría que trabajar más profundamente para poder empezar a generar real conciencia? ¿En la escuela, campañas, a partir de las instituciones del Estado? ¿Cómo crees que se debería encarar para que finalmente el mensaje llegue? Porque yo creo que en general hay conciencia y hay disposición, uno imagina que hay disposición para poder generar una sociedad más igualitaria con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Pero bueno, claramente nos falta todavía transitar un largo camino para poder llegar al lugar al que queremos llegar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dónde ven ustedes que habría que trabajar con más profundidad para que el mensaje llegue y se transforme en algo que podamos visibilizar hacia adelante, ¿no? La plena inclusión de las personas con discapacidad es un desafío a nivel mundial. Cuando uno analiza las cifras de exclusión del mercado laboral, son cifras muy importantes, claro, en la mayoría de los países del mundo. Hay todavía muchos estigmas generalizados sobre la discapacidad, y muchas veces en las que se habla de discapacidad, se habla con una perspectiva más vinculada con lo asistencialista que con las barreras. Nosotros estamos en ese desafío, en poder marcar a la persona con discapacidad como sujeto de derechos y entender que lo que hay que derribar son barreras. No estar en una posición en donde se asiste, se cuida, como si la persona con discapacidad no pudiese tener una vida plenamente autónoma, independientemente de algunos casos puntuales o de enfermedades muy, muy puntuales. Ahora bien, hay una voluntad muy importante del presidente de la Nación, a la cabeza del gobierno nacional. En la apertura de sesiones legislativas de este año, el presidente anunció que iba a mandar un proyecto de ley marco en discapacidad. La ley marco que nosotros hoy tenemos en el país es una ley que lleva la firma de Videla, es una ley del 81. Ha sufrido muchas modificaciones durante todos estos años de democracia, pero nosotros hicimos un trabajo muy grande durante los primeros 6 meses de este año, con audiencias públicas por todo el país, con amplios niveles de participación. Hubo más de 12.000 participantes, más de 1.200 oradores, más de 10.000 aportes que se enviaron por escrito, y obviamente que esos aportes en la gran mayoría de los casos no representan a una persona, sino son el aporte que envía una organización que nuclea a muchas personas, organizaciones de personas con discapacidad o de padres, familiares de personas con discapacidad. Eso es inédito porque es la primera vez que se hizo un proceso de audiencias y la primera vez en donde se le dio la voz en primera persona al colectivo de discapacidad para que pueda hablar de las demandas, las trabas que encuentran, las barreras que enfrentan, más allá de, digo, Fernando Galarraga, como director ejecutivo de la agencia, es un militante histórico de los derechos de las personas con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad y hay muchas personas con discapacidad ocupando lugares importantes en la agencia, y muchas de las cuestiones que surgieron en las audiencias son reivindicaciones históricas por las que hemos militado nosotros desde otros espacios previos a ingresar a la ANDIS. Ese proceso está ya con el proyecto prácticamente terminado, haciendo el recorrido. Al ser un proyecto marco, está pasando por los distintos organismos que tienen algún nivel de incidencia, con los que además ya tuvimos mesas de trabajo, y falta el último visto que le da la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, porque es un proyecto que envía el presidente al Congreso, y el objetivo es que tenga tratamiento legislativo el año que viene. Cuando uno analiza los aportes, hay algunos temas que son centrales. Por un lado, la capacitación en perspectiva de discapacidad a nivel nacional. Algo similar, no sé si ustedes conocen lo que es la ley Micaela o la ley Yolanda, sí, que son leyes de género, leyes medioambientales, algo similar a eso en materia de discapacidad, para que el personal del Estado nacional, provincial, municipal, de los diferentes poderes del Estado, incorpore una perspectiva vinculada con el modelo social. Después hay mucha demanda vinculada con el mercado laboral, pensar estrategias de inserción laboral que puedan llegar a contemplar un cupo en el sector privado, obviamente diferenciando tamaños de empresas, las empresas pequeñas con menos nivel de exigencia. También se está pensando en fortalecer los mecanismos con la sociedad civil, el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Defensor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el pensar alguna asignación económica que modifique varias de las incompatibilidades que hoy tienen, por ejemplo, la pensión no contributiva, que la pensión no contributiva lo que hace es que si una persona con discapacidad consigue trabajo, inmediatamente la pierda, porque es incompatible. Pensar algún tipo de compatibilidad o al menos una pérdida progresiva. Bueno, hay varias cuestiones vinculadas con esto. Por ejemplo, la pensión, si dos personas se casan, solamente la puede tener una de las personas de la familia. Bueno, hay muchos temas que se vienen trabajando y que involucran, independientemente de una decisión de la agencia, involucran un proceso legislativo, y ese es el gran desafío. Para visibilizar, para concientizar, pero sí comparto que falta mucho, y que por otro lado todo este proceso, que es muy importante, que es histórico, son pocas tal vez las personas que lo conocieron, porque también derribar las barreras no es solo algo que va a poder llevar adelante una transformación cultural tan grande la agencia o un gobierno. Es algo que debe permearse en la sociedad, y que, por ejemplo, es muy importante el rol de los medios de comunicación. ¿De qué manera los medios de comunicación hablan de las personas con discapacidad? ¿De qué manera se informa? ¿Qué se cuenta? Por eso para nosotros es muy bienvenida cada oportunidad que tenemos de contar lo que estamos haciendo en los distintos medios a nivel país, porque además la perspectiva federal es clave, es entender que las barreras varían de acuerdo si uno está en un centro urbano, si está en un lugar más caracterizado por lo rural, si está en tal o cual provincia, y todo eso va a influir en la forma en la que se aborde la discapacidad. Perfecto, Matías, completísimo. Te agradecemos desde ya el contacto, y bueno, no sé si querés cerrar la nota con algún llamado, con algún pedido, con alguna reflexión, con lo que vos quieras. Y desde ya, muchísimas gracias por el contacto. No, simplemente esto, agradecer la posibilidad de difundir y sobre todo eso, invitar a siempre a hablar de estos temas, y que todos los aportes que hicieron las personas con discapacidad, que es buenísimo que hayan podido participar como oradores y con sus propuestas, es importante que ahora, cuando el proyecto de ley esté, también lo hagan carne, lo defiendan, lo difundan, lo visibilicen, y en cada espacio político, independientemente de donde uno esté o con quien se sienta más identificado, trabaje para que este proyecto sea una realidad, porque es una deuda de la democracia en su conjunto, no es un proyecto que tenga que identificarse con un solo espacio. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Un abrazo grande. Un abrazo enorme a ustedes ahí en el estudio. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos entonces la entrevista ya pautada con Matías Fernández, vocero de Andis, completísimo, sobre todo el trabajo que nos queda hacer hacia adelante para poder generar una sociedad igualitaria con aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Así que, bueno, ojalá que podamos ir caminando en ese sentido. Ahí Matías un poco nos tiraba varias puntas de por dónde hay que ir trabajando. Seguramente todas juntas son las que debemos mantener y seguir avanzando, y principalmente trabajar sobre las niñas, ¿no? Para que entiendan que formamos parte de un conjunto, de una comunidad, y que necesitamos de cada uno de los miembros de esta sociedad para poder estar mejor. Así que bueno, no sé, don Darío, si le parece, vamos a un tema musical. Vamos a escuchar parte de esta campaña, algún spot, ¿le parece? Y ahí vamos a musiquita. Vamos entonces. Hola, Anita, ¿me das un cuarto de pan? Sí. Anita, ¿vos vas al cole? Pauli, tengo 42 años. Soy más grande que vos. Infantilizada. Es una barrera. Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. Bueno, este es nuestro querido club. Me gustó el club. Está muy bueno. Lo único, vas a tener que venir cambiado a tu casa, porque los vestuarios son subiendo esa escalera. Que solo haya escaleras es una barrera. Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia.